capítulos sin acabados con una sonrisa. ¿Quién puedo culpar cuando todo va tan deprisa? No encuentro refugio en aquella frase. Cuando me falta saliva y bajo mis pies van las calles. Me conocen, ven cómo he crecido. Saben de tropiezos y pasos mal medidos. No serán los mismos, por eso respiro. La misión sigue vigente hasta cumplir los objetivos. Conmemoro en tinta aquello que el tiempo se roba. Respiro en mi cueva planificando una nueva obra. No hay espacio ni pausas o comas. Nadie se ríe aunque compartimos la misma broma. El mundo, el escenario extraño, los testigos, dolor, testimonio de aquellos los que morimos de amor. Hora de enmendar los sueños rotos. Sé de quién recogerá mi corazón si acaso exploto. Si acaso exploto. Deudas se cobran hasta que el espíritu toma su forma. Afronta el porvenir sin tiempo de sobra. En fin, golpes te forjan sin faltan palabras. Ojos abiertos, puños cerrados, hoy es mañana. Deudas se cobran con el sufrimiento como norma. Afronta el porvenir sin tiempo de sobra. Levanta el alma, de nada sirve desviar la mirada. No, el mar nunca va a estar en calma. La luna me es un familiar, más sigo andando. La retirada nunca me ha servido de algo. Descanso no acortan caminos largos. Ojos cerrados nunca esquivarán tragos amargos. Me siguen atacando pero me hacen fuerte. No impedirán que yo pueda encontrarte. No pueden engañarme, mejor protejan al rey. Este peón sabe acerca de jaques mates. Puedo seguir siendo nadie y ser feliz. Puedo seguir meditando, buscando un fin. No es así, el tiempo cambiará mis planes. Voces distantes, quizá mañana mi nombre clamen. Objetos me caigan del cielo y no para salvarme. Me marche buscándote suerte. ¿Cómo rendirme sin liberarme? Y veré la libertad tan solo cuando en paz descanse. Cuando en paz descanse. Cuando en paz descanse. Cuando en paz descanse. Lejos de esta tempestad. Quizás vea el mundo de otro color algún día. Quizás vea el mundo de otro color algún día. Deudas se cobran hasta que el espíritu toma su forma. Afronta el porvenir sin tiempo de sobra. En fin, golpes te forjan sin faltan palabras. Ojos abiertos, puños cerrados, hoy es mañana. Deudas se cobran con el sufrimiento como norma. Afronta el porvenir sin tiempo de sobra. Levanta el alma, de nada sirve desviar la mirada. No, el mar nunca va a estar en calma.